guitarras, armonía, voces, euforia. Esto encontrarás en City Rock, el espacio perfecto del rock universal. Viernes de 7 a 9 de la noche. Consulte nuestros horarios adicionales en www.metropolicaradio.com/cityrock.